Bueno, estamos en este momento cumpliendo con algo buscado durante mucho tiempo, con un tema totalmente diferente del que veníamos. Pero por suerte está acá en el estudio Marcelo Peña, que ustedes lo tienen los lunes, que hace unos muy buenos informes, que la audiencia celebra cuando los hace, que son informes que tienen que ver sobre temas deportivos y a la gente le gustan mucho. Y a nosotros nos parecía que estábamos debiendo un poco conocer más, o conocer, digamos, la historia del básquetbol en Uruguay, a partir de que desde hace un tiempo, cuando se dan en los informativos noticias municipales, se hablaba de la presencia de la NBA, los campeonatos que se arman en los barrios, los nombres de los clubes que son de la NBA. Está todo bárbaro, pero la historia de nuestro básquetbol, que ahora nos dirá el invitado, parece como una señal hasta de identidad en nuestro país, sentimos que no la conocemos, ¿no? Sobre todo las últimas generaciones no la conocen. Por eso, nosotros agradecemos mucho que esté ya en contacto con nosotros Juan Pablo Taborda, este periodista que nos han dicho tiene un archivo muy importante de distintos deportes, entre ellos el básquetbol. Buen día, Juan Pablo. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, y contentos de recibirte, agradecidos también de que nos des una mano en empezar a conocer bien este deporte. ¿Está bien decir que es casi de una identidad nuestra? Y sí, imagínate que tiene más de 100 años cuando llegó el deporte acá, el básquetbol, al Uruguay, que lo trajo el profesor de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Imagínate, en 1912. Imagínate si tendrá tiempo. Un profesor que también de educación de la Asociación Cristiana de Jóvenes, al igual que el que lo inventó, como quien dice, el deporte, un canadiense, allá en 1891, imagínate. No sabía eso. Sí. James Naismith, que estaba buscando un deporte porque en verano está todo fenómeno el aire libre, pero acá seguimos los gurises en invierno. Entonces ahí tuvo la invención. Y hace pocos días se cumplió fecha de cuando puso las primeras reglas, que te podrás imaginar que son totalmente diferentes, por lo menos en su gran mayoría. Lo que hay que buscar en el cesto, eso se mantiene, pero pues viste, con el correr del tiempo se va modificando. De hecho, en el año 84 recién aparece el triple. ¿Qué año dijiste? 84. Claro. Hace 40 años, pero no es tanto. Es poco. En relación al momento de que se inventó este deporte. Por eso, sin irme del hilo, cuando se cumplió en noviembre los 84 puntos de Fefo Ruiz jugando en Neptuno contra Colón en el Campeonato Federal en 1983, no había triples. Me imagino si hubiera habido. Claro. ¿Cuántos puntos puede haber hecho el Fefo? Seguro. No, es impresionante. Pero bueno, el deporte llegó en el 1912 acá, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, en un gimnasio, un templo metodista que queda, yo lo fui a buscar, no hay nada, en la calle 33, ahí en la Ciudad Vieja, y ahí fue donde por primera vez se practicó el deporte, acá, el básquetbol. Sí. Ahora, ya te digo, hace unos años, haciendo una investigación para un periodista muy conocido para el ambiente del básquetbol, Álvaro Martín, que transmitía NBA y demás, me preguntó entonces si estuve haciendo un recorrido, pero no, ya cuando se hizo la Rambla Montevideo, porque viste que el templo inglés, por lo que tengo entendido, está de espaldas al mar. Después, cuando se hizo la Rambla, lo desarmaron y lo dieron vuelta. Es verdad. Y entonces, está en esa zona. Y después también con un veterano periodista, ya desaparecido, o sea, mucho, averiguando dónde, cuál es la cancha, por ejemplo, que se mantiene. La primera vez que sacando ahí era la Plaza 1 en la Ciudad Vieja, pero tengo entendido que también la cambiaron de lugar. Claro, claro. Juan Pablo, ¿y cómo, sí, qué análisis puedes hacer con respecto a la evolución del básquetbol en nuestro país? Un poco mirando fuera de fronteras, ¿no? ¿Ha tenido un crecimiento en todo este tiempo? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Ha ido lenta? ¿Ha ido rápida? ¿Qué te parece a vos? si nos guiamos por a nivel internacional por los títulos, o más que por los títulos, por las participaciones uruguayas, te diría que venimos en bajada, porque la última vez que fuimos a un Juego Olímpico fue en el 84, el sexto puesto. Claro. ¿Ah? La última vez. Estamos hablando 40 años, se cumple ahora. Sí. Hace poco. Y el Mundial también del 86 fue el último. A partir de ahí no clasificamos más a un evento de esta gran magnitud. Y a veces lo vemos que está muy lejos. Claro. Ahora, después a nivel de lo que lo practican, sin tener números reales, ya el hecho de que el básquetbol femenino hace tiempo ya incursionó y ya está dentro de lo que es el deporte uruguayo, ¿verdad? Con todo el proceso que eso lleva, ¿no? Porque no sí, es sencillo, sí. Pero pasa igual que el fútbol femenino, uh-huh. ya se abre un abanico más en lo que respecta al juego en sí. Que si están federados, el femenino y demás. Claro, ahora. Pero sí. No estaba pensando, vos decías que internacionalmente ha perdido un poco sí. El pie, pero viste que el fútbol también ha pasado lo mismo en general. Capaz que es una concentración de lo que está pasando básicamente en el deporte general de nuestro país. Mirá, yo creo que hay un tema con el fútbol, el básquetbol, sacando que, viste que si acá pateas una baldosa y te salen dos jugadores. Sí, sí. En el básquetbol no es tan así, claro. ¿No? Uh-huh. Porque hay menos que lo practican y demás. El tema del básquetbol a nivel internacional es más lógico que el fútbol. Uh-huh. Vos en el fútbol haces un gol contra la máxima potencia, el golero tuvo una muy buena tarde, claro. Le erraron bajo los tres palos y ganaste el partido y a llorar a la iglesia. En el básquetbol, sí. Por lo general, si vos sabés que te vas a enfrentar contra Estados Unidos, y están Uruguay estoy hablando, ¿no? Porque a veces el tema de ya las potencias arriba, ¿no? Cuando se hace ese embudo arriba ya se ha igualado, porque al abrir el mercado de la NBA se algunas décadas, claro. Y un esloveno te juega en la NBA, un ruso te juega en la NBA, un español, un argentino, y llegó a jugar un uruguayo, Esteban Batista. Uh-huh. Pero yo creo que el básquetbol, con la lógica que tiene, para mí es uno de los deportes que tiene más lógica, cuando se arriba, ¿no? Uh-huh. Ahí perdés peso, porque a ver, si vamos a los hechos, Uruguay fue el primer campeón sudamericano, en 1930. El primer sudamericano se juega a Montevideo, Uruguay es campeón. Sí. El primer bicampeón, Uruguay también. ¿No? Así que tiene 11 títulos sudamericanos Uruguay, pero el último fue en el año 1997 en Maracaibo. Uruguay tuvo el último bicampeonato en 1995 acá, la generación de Capaldo, Pierri, que venía, era capitán y venía cerrando su historial con la selección uruguaya. Fue en 1997 el título y después no ganamos más. Claro. Estamos hablando ya un tiempo importante en la década del 50. Hoy es impensado, en la década del 50, en el año 1952, en los Juegos Olímpicos, en Helsinki, Uruguay es bronce. Claro. Detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Era una potencia. Y no fue sin querer. Porque en el año 56, en Melbourne, los Juegos Olímpicos, pasa exactamente lo mismo. Entonces Uruguay en esa década del 50, que también logró campeonatos sudamericanos y tuvo un invicto bárbaro, era una potencia, y no jugó el Mundial del 50. La Copa del Mundo, el Mundial del Básquetbol, comenzaron en 1950, en Argentina. Ya te digo, estábamos ahí, como te decía, en el 52-56, era una potencia Uruguay. Uruguay no va por un tema extradeportivo, porque se, como que dice, apoyan, en Argentina estaba Perón. Entonces estaba todo el tema de los lidiados, llamémosle de una forma, que estaban en Uruguay, que tiraban a través de los medios de comunicación palo contra el gobierno peronista, de claro. Perón. Entonces había un cruce ahí. Entonces, cuando fueron a pedir el tema de acreditación y demás, parece que a los periodistas uruguayos le habrán dado dos, con suerte. Entonces hubo todo un tema que Uruguay no, periodistas no iban, y se adhirió la Federación Uruguaya de Básquetbol apoyar a los periodistas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? No vamos nada. Y Uruguay, si mal no sé, tuvo a pero así casi subirnos al barco. Así que se perdió lo que fue el primer mundial. Pero y Uruguay, dicho por los propios jugadores, tenían chance de poder pelear por el título, que terminó saliendo campeón argentino. Entonces, imagínate, en la década del 50, sí, y sí. Tenías goleadores olímpicos. Pensamos un goleador olímpico, Luka Doncic, lo que fue el goleador del último Juego Olímpico. Lo fue en el año 1948, los Juegos Olímpicos. El básquetbol empezó en los Juegos Olímpicos en el año 36, en Berlín. Uruguay fue sexto. Después tuvo todo el parate por la guerra. Vamos a Londres 48, Uruguay fue quinto. Ahí Adesio Lombardo fue goleador olímpico. Claro. Y en el 52 en Helsinki fue goleador olímpico. Y en el 56 apareció Oscar Moglia y fue goleador olímpico. Y me voy a la última participación en el año 84 en Los Ángeles, fue Tato López. Cierto. Que entre otros jugadores estaba en Estados Unidos, Michael Jordan, por decirte algo, o Oscar Smith en Brasil, en Yugoslavia estaba Dražen Petrović. Entonces imagínate lo que fue Uruguay de sus primeras participaciones en lo que respecta a los torneos internacionales. Ahora, Juan Pablo, pareciera como que hubo un cambio grande. Esto dicho, mirá, totalmente de afuera, ¿no? Pero como que antes los clubes de básquetbol estaban más respaldados en los barrios, digamos. No digo que los jugadores eran del barrio, no digo eso. Pero digo sí que el barrio tenía su club, lo respaldaba, iba a otras canchas a verlo, era la hinchada. Todo eso tenía que ver con un barrio. Eso como que cambió, ¿no? Desde hace unos cuantos años. Mira, antes decías de memoria el equipo. Ahí está. ¿No? Decías, te juega el base, estaba fulano, lo que son de Bohemia de la década del 80, que jugaba Carlito Peinado, Julio Pereira, Tato López, Platini, etcétera. El Peñarol, el Lincoln Pérez, el americano Germán Boyacá, John McCall, Herbert Núñez, Nacional estaba Grange, el Razao, el Peje La Rosa. Entonces vos como que ya sabías el equipo de memoria. En el fútbol más o menos pasaba lo mismo, porque sí, los pases no eran como hasta ahora. Pero yo creo que hoy en día se sigue manteniendo lo del barrio, pero hay un tema de... tiene mucha influencia en los equipos, o capaz en los nuevos hinchas, los equipos grandes. Sí, sí, sí. Nacional y Peñarol, que tienen lo que se llevan la mayor cantidad de hinchas a nivel futbolístico, y eso a veces baja línea directamente en lo que es el básquetbol. Sí. Conozco algún hincha, a ver, ¿qué es hincha? Hincha, por más que esté Nacional, Peñarol va a seguir siendo hincha de su cuadro. Sí. ¿Cómo no? Ahora, Juan Pablo, ahí me meto en un tema básicamente económico y es el respaldo justamente que tiene la parte de básquetbol propia de la institución, porque vos haces mención a lo Peñarol Nacional, clubes que tienen, por ejemplo, presupuestos institucionales de $800,000, $1,000,000, que pueden destinar una parte de ese presupuesto al básquetbol y lo que genera obviamente que el equipo de barrio, el club de barrio, que hace un esfuerzo enorme para poder competir en la liga de básquetbol, se enfrente a equipos poderosos. A excepción, por ejemplo, de lo que puede ser capaz que Malvin, que no está vinculado al fútbol, pero Defensor Sporting, Peñarol, Nacional. Danubio está compitiendo, pero totalmente por fuera, con una subcomisión de básquetbol en este caso, que no tiene destinado un presupuesto directamente institucional, ¿no? Pero quiero decir, ahí choca el club de barrio histórico contra el poderoso en este caso, ¿no? Sí. Pero ¿sabes cuál es el tema? Esto es una opinión muy personal. Sí. El hecho de que tenés a tres extranjeros, porque ese pasa mucho y pasa con los equipos mismos de mayor poderío económico. Pero a veces, el tres extranjeros estamos hablando que son el 60% del equipo titular de un cuadro. Claro. ¿No? Es mucho. Y a veces, como se dice, ligás con los extranjeros. Entonces, quizás un equipo que en la previa estaba para pelear, no sé, no bajar, sí, por decir algo, claro, capaz que se mete entre los ocho. Ha pasado, la Reborges, te puedo poner un ejemplo, está en el metro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Que ya, ligó con los extranjeros, decís, y ahora, entonces, y a veces pasa que los equipos de mayor poderío van cambiando extranjeros porque hay unas fichas que no están dando, porque vino uno que parecía que era un fenómeno, después cuando viene no se adaptó al equipo, al país, etcétera. Entonces, en eso, tener la posibilidad, entre comillas, de equiparar. Ahora, si hablamos de fichas nacionales, ahí sí se demuestra más, porque ya sabes quién es. Si vos otrora ibas a contratar a Leandro García Morales, ya sabías a quién estabas contratando. Claro, claro. Totalmente. Entonces, a veces tiene los extranjeros y también las fichas, pero yo creo que tiene más influencia a veces las fichas nacionales, para llamar de una forma, que los extranjeros, a no ser... como pasó con Biguay, después quedó en Aguada, que sabías que las tres fichas extranjeras, sí, los extranjeros de Biguay, tenías a Santos, Víctor Ruud y Donald Sim, ya estaban en otro nivel. Ahí a ellos tres lo acompañaba como eran fichas y tal, tenía sentido, claro. En vano, fueron campeones. Capaz que podemos repasar cuáles fueron las épocas de oro del básquetbol, ¿no? Las mejores épocas del básquetbol uruguayo. Dale. Seguimos conversando con el periodista Juan Pablo Taborda. Acá un oyente, Walter, dice: buen día, mañanas de radio. El básquetbol de los barrios es el metro, la vieja segunda división. La Liga Uruguaya de Básquetbol es un tema de poderío económico puro, donde el barrio y la pertenencia queda a un lado, salvo raras excepciones. Solo dejamos planteado antes de la pausa esto de cuáles fueron las épocas de oro, donde tampoco eran los jugadores internacionales, ¿no?, los extranjeros, la dominante, sino que había nombres, bueno, ha nombrado ya algunos, sin duda, Taborda, ¿no?, pero donde había un desarrollo muy grande. A ver si podemos hablar de épocas de oro del básquetbol, Taborda. Bueno, a ver, viste que se mide mucho en función de los títulos, ¿no? Seguro. Y en función de cuándo comenzaron, como les decía hace un rato, las Copas del Mundo, por ejemplo, comenzaron a disputarse recién en 1950. Date cuenta que tenía el fútbol tenía unos cuantos años atrás ya con sus comienzos de mundiales o Copas del Mundo, 24, 28, 30. Uruguay, por ejemplo, en sudamericanos, tiene 11 sudamericanos. Fue el primer campeón. Lo organizó en 1930, fue el primer campeón. Sí. Y si te pongo a nivel de los sudamericanos, salió campeón en el 30, 32, 40, 47, 49, y en la década del 50... 53, 55, y ahí te mechó los que fueron las dos medallas de bronce en la década del 50. En el 52, 56, medalla de bronce, y después tenía títulos también en esa década. Por eso te decía que cuando comenzó el Mundial le quedó ese debe a esa generación de poderlo haber disputado. Entonces, si ponemos en décadas, capaz que la del 50 es la de mayor, no solo hegemonía sudamericana, sino haber logrado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos se dice generalmente que los Estados Unidos, que fueron los que ganaron más medallas, imagínate que empezó en el 36 el básquetbol, y recién perdió un oro olímpico en el 72 en Múnich, con los famosos 3 segundos de Múnich, que se les llama, que lo perdió con la Unión Soviética, así que los Juegos Olímpicos para Estados Unidos siempre le cayó bien. Cuando vio que empezaba a perderlo ya con otras selecciones, sí, dijo que venga la NBA, el Dream Team, porque esto se nos va de las manos. Seguro. Así que, si ponemos en épocas de la década de 50, se podría decir que fue la mayor auge a nivel de conquistas, tanto sea el bronce olímpico como también sudamericanos. Y después hay una década que va compasada también cuando llegaron los americanos, los extranjeros, por lo general al principio eran americanos, allá a fines del 70, principios de los 80, fue la década del 80 donde Uruguay tuvo, en el año 81, campeonato sudamericano acá que se disputó en el cilindro, que le ganó el último partido, porque en sí jugaban todos contra todos, le ganó el último partido a Argentina, después sale vicecampeona, medalla de plata en los Juegos, en el Proolímpico, el Juego de las Américas, con el torneo que sale por atrás de Brasil, también esta generación, llamémosle para nosotros nuestra generación dorada, y que juega a su vez los Juegos Olímpicos en el año 84, y queda en un sexto lugar, y con Tato López, el goleador olímpico en esa instancia, el tercer jugador. Imagínate que tenemos tres jugadores en la historia goleadores olímpicos. Seguro, seguro. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, y después, sí, y el último mundial que fue en el 86, la última participación. Esto, el comportamiento internacional, ¿no?, de Uruguay, toda la etapa esa de los clubes, te digo, Boes, cuando eran el alma, ¿no?, del básquetbol, sí, los clubes, sí. Bohemios, Boes, Trubil, Olimpia, Tabaré, Estocolmo, todos esos equipos que había. Esa es una época en la que se desarrolla mucho también, ¿no?, en cuanto a surgimiento de jugadores y de crecimiento. Claro, después iba acompañado, como decía, Oscar Moglia, que para muchos es el máximo jugador uruguayo, sí. Algunos lo pelean, entre comillas, con lo que es Tato López. Sí, te decía, no sé si se escuchó. Por ejemplo, Oscar Moglia sí. Jugó toda la vida en Huelca. Sí. Imagínate el sentido de pertenencia. Claro. Tato López después terminó jugando en otros equipos, pero por ejemplo hizo en la década de esos 80 que yo hablaba recién en Bohemios. Sí. Entonces cada club tenía su jugador de referencia y acompañaba el barrio atrás. Exacto. Acompañaba el barrio atrás. Después pasa como todo, ¿no? El progreso, llamémosle, yo me crié mirando el básquetbol por la tele. Claro, claro. Claro. Entonces, aquello ya... ¿Qué tiempo? Sí. Pero me acuerdo de en la década del 80, sí. Finales, Bohemios, Peñarol, finales de Liguilla. Antes se jugaba Liguilla, sí. Como el fútbol. Bueno, y alguna te dejaban traer algún otro jugador y traer para hacerlo más atractivo. Pero, claro, tenías el equipo. Sí. A no ser... salvo excepciones, también había un tema de que esto es más administrativo y había un tema en una época que no se permitían los pases, era todo, no era profesional. Mira. Entonces, tenía en muchas épocas en el fútbol también pasaba, claro. Que me decía el profesionalismo marrón, no podías cobrar nada, pero capaz que... No, pero te conseguían trabajo, yo me acuerdo eso, claro, en Olimpia eso, le conseguían claro. Trabajo en una empresa pública... Cosas por el estilo, ¿no? Exactamente. Pero no te dejaban ni recibir un premio por mejor jugador. Por claro, no había plata de ningún lado. Sí, es verdad. No, era así. Y bueno, eso es como todo, ¿no? La globalización pasa por todos lados. Sí. Vos imaginate que, llevando lo que es el fútbol, antes podías tener en Europa 3 extranjeros, ¿está? Entonces imagínate que el periodo de pase era ínfimo, el que iba a jugar, no sé, a Italia. Claro. En Italia tenía 3 extranjeros, hasta que salió la ley Bosman, sí. Y ahí sí, si tenés el pasaporte comunitario, jugamos nosotros. Claro, sí. Por eso está lleno ahora. Y exactamente, ¿qué pasa eso? Juan Pablo, una pregunta que te queríamos hacer también es la llegada de alguna manera, cómo podemos interpretar, vos nos podés ayudar, de la NBA a nuestro básquetbol con diferentes actividades que viene realizando en los últimos años. Sí, NBA Junior. Sí, ¿qué es eso? Contanos. NBA Junior son, te digo porque además yo tengo 2 hijos, claro. Uno de 15 y uno de 11, y los 2 juegan al básquet. Impecable. Y el más grande tuvo 2 ediciones. A ver, te juntás con amigos, llamémosle una forma, ¿no? Porque él, que te pongo el ejemplo claro que pasó él, el principio jugó en Tabaré, ahora está jugando en Unión Atlética. Sí. Y está en la NBA, vamos a anotarnos. Te juntaba, dale, vení, tengo un amigo, vas, te anotás, y te daban, después te... ¿Viste la cantidad de equipos tiene la NBA, no? Entonces, sí. Por sorteo, te salió, no sé, Los Ángeles Lakers. Entonces vos sos Los Ángeles Lakers. El otro, tal, todos los equipos de la NBA, después... bueno, se divide por grupos, etcétera, va jugando en diferentes plazas, ¿no? O algún gimnasio, sí. de lo que es Montevideo. Mirá que recorrí varios lugares que nunca había ido y estaban espectaculares, sí. Tanto sean gimnasios o plazas, sí. Y es todo una organización que es de intendencia también con la NBA, uh-huh. Y se ve que viene un representante, etcétera, no sé la interna cómo la maneja, sí. Pero bueno, hay toda una movida. Y bueno, iba jugando, y el que, si llegas a semifinales, por lo menos en la época que yo conozco, sí. se jugaban ante la arena, semifinales y finales, tanto en la rama masculina como femenina. Son de niño de determinada edad, y son torneos que se juegan en diferentes lugares de Montevideo, que como te digo, el final pasa para ante la arena. Bien. ¿Pero eso tiene algún objetivo determinado o no? ¿Es simplemente una actividad que se hace? Es una actividad, yo creo, y está buena, está bien organizado, uh-huh. Imagínate, porque estamos hablando de la NBA, ¿no? Claro, te digo que venga el comisionado de la NBA acá, pero tiene los tentáculos, no podés hacer cualquier cosa, ¿no? Está muy bien organizado, con los jueces que arbitran, claro. Algunos los conozco de formativas. Sí. Ya te digo, y terminaba en ante la arena, finales, semifinales y finales. Mirá algunos... Es una actividad más que suma. Y terminás conociendo particularmente, a mí me pasó que terminé conociendo algunos gimnasios en unos lugares de Montevideo, que uno no, porque no transita por ahí, quizás sí. Hasta no lo conocía, y lo lindo que están y lo que han formado las plazas. Los mensajes que siguen llegando. Fabián de Sayago dice, buen día, Mañanas de Radio. ¿Qué hay para decir del Bicho Silveira? Pregunta él. Julio de Malvin llamó para decir que él opina que se está hablando solo del básquetbol en Montevideo, que le gustaría escuchar del interior también. Sí. Y Walter dice, qué hermosa nota, gracias Mañanas de Radio y Juan Pablo. Hoy mis lesiones óseas, de las que me estoy recuperando, son producto de décadas en canchas de bitumen, canchas claro. Abiertas, con viento, etcétera. Claro, claro. Una pieza tirar al aro de la década de los 80 y 90. Como todo en la vida, hoy sería imposible de imaginar, dice Walter. Sí, claro. Bueno, el interior es un gran proveedor de selecciones. Chumbo Arrestia, ¿no? Hay una cantidad de jugadores de salto, por ejemplo. ¿Arrestia era del interior? Sí, de salto. Era. Y el litoral, por ejemplo, todo el litoral norte, Salto, Paysandú, Mercedes, por ejemplo, hoy día tiene una gran liga, Río Negro. Hay de otros departamentos también, ¿no? Pero sí. Por lo general, viste que cuando vos decías por la parte norte, Artigas, Rivera, fútbol, y lo otro lo ponías como el básquet. Pero todo cambia, ¿no? Sin ir más lejos, Cavani y Luis Suárez son de Salto. Sí, cierto. Pero, sí, pues sí, por supuesto. Lo que pasa es que creo que está un factor económico. Cuando comenzó a jugarse la Liga Uruguaya de Básquetbol, que fue allá en el... Antes eran los federales, y después pasó a jugarse la Liga Uruguaya de Básquetbol. El primer campeón de liga, a ver, hubo una liga de preparación, ¿no? Que tenían que jugar, la final se iba a jugar con un equipo de Montevideo, iba a terminar por un lado el cuadro y el otro equipo del interior. Terminó jugando Defensor y Paysandú, una liga terminó siendo polémica. Después otro día entramos en detalle. Y ganó Defensor en el año 2013. Ganó el federal, que se jugó y ganó la liga esa de preparación. Pero la primera, la del 2004, la gana Salto, que le gana la final a Paysandú. La primera Liga Uruguaya de Básquetbol. Lamentablemente que dos ligas después ya Salto, por un tema económico, ya no participó. Así que el primer campeón de liga ya no participó más. Y después hubo algunos equipos del interior, Anastasia, Cader de Rocha, y no me acuerdo qué otros equipos del interior que empezaron a jugar acá en Montevideo, que hoy en día ya no están. Entonces pasó a transformarse nuevamente en el famoso federal, que son los de Montevideo. Pero sí, de interior claro. Tienes mucho. Juan Pablo, una cosa que te queremos preguntar en estos últimos minutos es esta película que se llama La Otra Pelota. La Otra Pelota, sí. Contanos un poquito sobre eso. Creo que tenés alguna participación también allí. Sí, tuve una participación ahí en lo que respecta, bueno, en busca de imágenes y de los momentos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una imagen, lo que pasa, viste, que después la película el director Federico Lemos y... Después, viste, esto va. Sí, claro. Dura, claro. Tiene un tiempo. Seguro. Pero, por ejemplo, se está el momento que en el relato Rubén Vázquez, gran periodista de abajo. Oh, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y en el momento que relata, cuando Tato López hace dos libres en el partido contra Italia, en los Juegos Olímpicos del 84, y dice, a partir de este momento Horacio Tato López se convierte en el goleador olímpico. Imagínate. Oh. Pero es una gran película. Creo que no ha habido acá de... directamente lo que es el básquetbol, que son historias de básquetbol con lo que respecta, bueno, esta generación de la década del 50, del 52, del 56, tocando y también mucho que ver con la década del 80, ¿no? En esa década que yo te decía, Carlitos Peinado, Javier Núñez, Tato López, Pepo Ruiz, el Gato Perdomo, Luis Pierri, después que cambió más para acá en el tiempo, con el bicampeonato, por ejemplo. Porque viste que todo va cambiando, como te decía que en el año 84 apareció recién el triple, sí. También fue el ritmo de juego. Entonces vos venías con Carlos Peinado, el capitán, y después empezó a cambiar la generación y apareció un Marcelo Capalvo que le puso cesta. Una cosa loca, entonces totalmente. Todo va cambiando. ¿Explico? Y también lo que fue la aparición de Esteban Batista, que apareció con 15 años, no fue un jugador de pre-mini. La historia de Esteban Batista es muy loca. lo encuentro en la parada del ómnibus, lo veo uno que era sereno del club Welcan y iba a la pizzería. Bueno, una cosa, tiene una historia aparte. Increíble, ¿no? Sí, la de Esteban Batista es increíble. El tipo terminó jugando en la NBA y hasta el momento es el único jugador uruguayo que ha jugado ahí. Entonces, la otra pelota tiene todo eso. Bien. Está muy buena. La verdad que ahora empieza por todo por el interior, después viene por Montevideo. Y bueno, se trata en un X tiempo de poner la historia del básquetbol uruguayo, que como te decía, como les decía, historialmente tiene muy rica, muy rica. Lamentablemente, para las nuevas generaciones, imagínate que hace 40 años que no vamos a un juego olímpico, imagínate la generación que se han perdido de ver a un Uruguay poder participar de una gesta de estas características. En un momento estuvo un poquito más cerca, otro más lejos. Pero bueno, también nos pasó en el fútbol. Claro. Que más allá que tenías un poco más de regularidad, del 70 al 2010, que había pasado todavía en el medio, y dice, bueno, ni que hablar, llegar a una semifinal de Copa del Mundo, bueno, la generación 2010 la pudo ver. Entonces uno espera que en el básquetbol, por eso tiene que haber jugadores, y hoy en día mucho hincapié en los juveniles, las formativas y los recambios. Yo creo mucho en los recambios, por más que a veces esos recambios tienen un disipado, no tienen los resultados a nivel de tan próximo del corto plazo, pero a la larga, si vos tenés un pibe que practica básquetbol desde los 6 años y a veces hasta más chico, y llega a los 20 y si le genera una frustración ahí porque no tiene sus minutos en primera, porque ya es el momento de pegar el salto, porque llega un punto, y yo creo mucho en los recambios. Por más que al principio cuesten, yo creo que a la larga va a tener su resultado. Está claro. Juan Pablo, nosotros queremos agradecerte mucho por este tiempo y por toda esta información y análisis que has compartido en estos minutos. Quedamos en contacto como para seguir conversando del básquetbol, me parece que vale la pena y mucho. Quedamos ya con Cittadini, con el productor de la película, para en marzo poder conversar más sobre lo que va a ser la presentación acá en Montevideo. Así que, por esta vez, muchas gracias. Por favor, le agradecido soy yo. Un abrazo a la distancia también a ustedes y a Sebastián Cittadini, es un fenómeno. Muy bien. Sí, sabe mucho, ama mucho el básquetbol particularmente. Y bueno, tiene las órdenes para cuando ustedes consideren, acá estoy. Gracias. Bárbaro. Quedamos a las órdenes también, ¿eh? Hasta la próxima. Chau.